Y para hablar de refugios de barro es que la tenemos hoy en contacto a Cristina Fiorucci Cutracón. Buenas tardes, Cristina. Juan Pablo Bertolini te saluda. Hola, Juan Pablo. Qué lindas tus palabras. Muchas gracias. Bueno, gracias a vos por darnos un ratito de tu tiempo. Cristina, la verdad es que lo de la cerámica y trabajar el barro, lo digo por experiencia, es una experiencia fenomenal. Sobre todo nos hace bajar mil cambios. Si tuviéramos un rato, media hora por día para jugar un poco con arcilla, yo creo que le vendría bien a muchísima gente. En el caso de Cristina es una artista a quien podemos encontrar en algunas salas, en alguna exposición, pero además es una formadora. Cristina, ¿desde hace cuánto que andás con el barro y desde cuánto estás enseñando? Bueno, me gustaría antes lo que decías recién, el placer y el aporte que nos da el barro para el estado de ánimo, tiene una explicación química, física, porque está compuesto por minerales conductores y nosotros que somos un alto porcentaje de agua, nuestro cuerpo entra en un circuito y se neutralizan los iones positivos y negativos. Por eso ese bienestar que se experimenta cuando uno hace jardinería o cuando hace cerámica. Perdón. Qué buena esa. No, estuvo perfecto, porque la verdad es que yo tenía la idea de que era algo así, pero no tenía la data precisa. Estuvo muy buena esa explicación. Cristina, bueno, fíjate que la arcilla tiene sílices y tiene feldespatos, entonces que son rocas que se utilizan también en gemoterapia. Ya que no es un cuento, es real. Es algo real, es algo del mundo de la física y que nos afecta lo mismo que nos afectan tantas cosas de las buenas, de las que muchas veces tenemos también en la intimidad. El laburo con las manos y con la educación, Mirta, perdón, Mirta, estoy con mi anterior entrevistada todavía. Cristina, ¿desde hace cuánto educás? ¿Desde hace cuánto sentiste el apego por el trabajo con el barro, con la arcilla? Yo estudié de jovencita en Bellas Artes, pero el contacto fuerte que tuve con la cerámica fue cuando estuve en un encuentro de ceramistas en Concordia, Entre Ríos, en el 90 y... Bueno, soy mala con los números, con los años. En el 97. Muy bien. En Concordia. Y ahí hicimos un trabajo, ¿no es cierto?, en forma colectiva, un grupo grande. Y la experiencia más linda que recuerdo, aparte de todo ese trabajo que éramos como hormiguitas, es amasar el barro con las patas, amasado a patas, ¿sí? Nos sacamos los zapatos, los soquetes, y empezamos a amasar lo que estábamos usando con los pies, también en forma grupal. A partir de ahí, cuando vine a La Pampa, a mi casa, a mi trabajo, lo que quería hacer era saber qué barros usaron los ladrilleros, qué barro, quiénes habían hecho cerámica antes, con barros pampeanos y todas esas incógnitas me fue llevando el camino a por ese lado, ¿no? Muy bien, te agarró la docencia. Yo soy docente justamente con el título de Bellas Artes, en la parte artística, desde el 81. Ahí nomás yo empecé a hacer docencia. Pero cuando volví de este encuentro de ceramistas, armé proyectos y empecé a aplicarlos en todos los contenidos de todas las otras áreas, aplicarlos con cerámica. Entonces con ese pretexto tenía una forma, con un amor inmenso, un entusiasmo que no te lo puedo explicar y que lo extraño. Trabajé con los alumnos de primero a sexto o séptimo grado y bueno, con unos resultados muy muy satisfactorios. Así que en todos los ámbitos de mi vida aplicaba la cerámica. Muy bien. Así que hiciste Bellas Artes en la escuela allá al lado del Parque Oliver, 6. ¿No? En la 6, sí, tal cual. Che, sí, ¿qué historia más? Años... Perdón, contá. No, hice un par de años en dibujo y pintura y ya después me fui. Bueno, pero de ahí, de esa época, ya venías educando, y este encuentro con el barro, con la acción grupal, y con esa magia, te hizo pensar en el barro acá, en el arraigo que tenga la cerámica. ¿Qué es lo que encontraste? O sea, porque además con la experiencia, Cristina, te fuiste especializando en algo, habrás seguido la investigación por un buen tiempo. ¿Cómo fue ese devenir, Cristina? Sí, por supuesto, no podía parar. Aparte, no aceptaba noes como respuesta. Donde hubiera capacitación, porque acá no había ninguna institución que formadora de ceramistas. Entonces, donde se generara algún encuentro, desde los encuentros nacionales de ceramistas, seminarios, simposios y todo aquello que fuera para nutrir, bueno, armábamos colectivos, una tráfico, un micro, coches, pagábamos, o por ahí pedíamos el apoyo oficial más de una vez, cultura, nos ayudó con colectivos, o pagaban los viáticos, y así hemos ido llegando a muchos lugares y a poder acceder a capacitaciones, ¿no es cierto? Y en esas capacitaciones también fui aprendiendo a investigar lo que estaba acá en La Pampa. Yo estoy emparentada con la familia Canué, que son primos hermanos de mi mamá, Germán Canué, que es un lonco, el que reorganizó las comunidades ranqueles acá en La Pampa, y las metió en el mapa de los pueblos originarios del mundo. Entonces, cuando yo vuelvo y le pregunto, los ranqueles habían hecho cerámica, ¿qué pasa, Juan Pablo? Vos viste que los indios, la discriminación atroz que hubo con los ranqueles, con todos los indios, eran como salvajes e ignorantes. ¿Cómo se les va a ocurrir que van a hacer cerámica? ¿Entendés? Entonces, eso era una cosa que había que revertirla, me parecía de lo más injusta cuando estaba comprobado. Y había ya... ¿Te sorprendió a vos también, Cristina, lo que descubriste? No, porque yo buscaba, o me estaba buscando, no sé cómo es así, no creo que haya sido yo tan inteligente. Para mí hay una inteligencia superior que más o menos nos va orientando. No me sorprendió. Lo que iba descubriendo me llevaba a más enigmas, a más desafíos, y así no había forma de parar y de decir, uy, qué lindo, ya está. No, jamás, todavía me pasa. Qué bueno. Y al encontrarte con la existencia de estos parámetros, de esta riqueza cultural oculta a la mayoría de nuestra sociedad, sobre todo quienes se siguen equipando con una mirada bien racista, podríamos señalar, como hemos hecho en otras conversaciones con otras personas, en otras entrevistas. Cristina, lo hemos reconocido. Tenemos estudiado que hay racismo en el seno de la sociedad argentina. ¿Cómo no entender ese despropósito que es tener una mirada vaciadora de los aporte de Sarmiento de mismo. Pueblos originarios? Tal cual. Los dichos de Sarmiento mismo con respecto de la barbarie. Exacto. La barbarie. La piel de gallina. Una adjudicación muy liviano le resultó esto a Sarmiento. No le costó nada. Pero hay que seguir apalancando para cambiar esta mirada en la sociedad, porque nuestros pueblos originarios siguen estando aquí y siguen teniendo una cosmovisión que nos enriquece. Totalmente. Cuando diste con lo que se llama cerámica ranquel, Cristina, cuando te comprometiste, digo, porque venías sobre el barro y encontrar que había diferencias o eran muchas cosas iguales a la cerámica como la habías conocido, Cristina. Yo creo que yo hice el camino al revés, ¿no? Yo aprendí cerámica en Bellas Artes, había hecho unas capacitaciones, de hecho ahora estoy justo en el taller de Malena Lizárraga, que es con quien también hice ahí taller, como casi todos los que andan en la cerámica hoy en día han pasado por ese taller. Por ese impresionante taller de La Vasca. Sí, así es. Entonces, cuando me pasa esta cuestión... es como que no, yo quería encarar el camino desde las arcillas de La Pampa. no me animaba a decir, yo nunca dije que hago cerámica Ranquel, yo hacía cerámica bien pampeana. Eso es lo que, así nombraba yo mi trabajo, porque las comunidades ranqueles estaban también, o sea, todos fuimos creciendo como sociedad, desde los estudios arqueológicos que fueron incorporando a los pueblos originarios y a los descendientes de los restos de los que iban encontrando por la zona, a hacer participar a las comunidades. En las escuelas empezaron a abrir también la posibilidad de que los manuales no decían lo que había que saber de los pueblos originarios, y todos fuimos avanzando y creciendo. No es que hubo uno que de un hachazo quebró la opinión y el conocimiento, no, fue gradual. Para cuando en el 2004, no había, en el mercado artesanal no había cerámica, o sea, porque cuando se hizo el relevamiento de artesanos, la cerámica, no había alfareros en La Pampa, pero no era porque no había habido cerámica antes, sino porque la conquista del desierto cortó todos los eslabones, destinó después de eso, los sobrevivientes los aislaron, los destruyeron, emocional, espiritual, y bueno, no los destruyeron, lo intentaron, porque acá están surgiendo, acá se están surgiendo toda la cosmovisión Ranquel, y bueno, con mucha más fuerza. Muy bien. Te decía se habían mochado nacientes de cultura, pero están renaciendo, y es colectivo, ¿no señalás, Cristina, este cambio que ha habido de a poco en la provincia? El ámbito cultural también. Lamentablemente muchos escribieron libros y hablaban sobre que acá no había ranqueles, que eran mapuches. Eso les convenía, tenía intereses políticos, esas tendencias, esas afirmaciones. Y bueno, hay que pelear todavía y convencer a la gente que leyó esos libros, que se capacitó con esa gente, que hablaba de los ranqueles como si fueran dinosaurios. Entonces, fue más forzado. Ahora hay una mirada más abierta de la gente, de los estudiantes estudiosos, especialistas. Los que han podido abrir la cabeza, y los que no, bueno, seguirán discutiendo y buscando argumentos donde, no sé de dónde lo van a sacar, pero ya cada vez más quedan sin argumentos todas esas aseveraciones. Muy bien, hay que hacer una actualización para esas cabecitas, ventilar un poco y renovar el conocimiento, porque hay mucha riqueza, y sobre todo riqueza que tiene relación con manos de personas de acá nomás, que esa es también una valoración que hay que aprender a hacer, la valoración de las riquezas locales, de las personas de nuestra sociedad, que no nos llene tanto el brillo de otros personajes, más que personas. Cristina, la verdad que da gusto escucharte, porque se nota la presencia del barro, ¿viste? Cuando hablabas de esa magia, o de justamente de una cosa física que aporta una tranquilidad especial, se nota cuando hablamos con vos también, de que estás hablando de un universo muy vasto y que tiene, bueno, una huella de muchos, muchos años en La Pampa. Cristina, ¿cuál es la actualidad de esta docente de tantas temporadas? No vamos a hablar del paso del tiempo, Cristina, pero ¿cuál es el día a día, y qué hay para mañana, para la semana que viene? ¿Estás participando, bueno, en salones? ¿En qué andás? Sí, antes quería decirte que esto que acabas de mencionar en cuanto a valorar la apertura de la gente que se está dedicando al tema, quiero agradecer y resaltar el trabajo que hizo Luis Díaz con la nota que salió en la revista de 1 de octubre de la cooperativa, que hizo que se difundiera bastante del trabajo y bueno, y se acerca más a estudiantes, a docentes, a interesados, interesadas. Entonces, eso es re importante, y lo hizo con tanto respeto y con tanto profesionalismo, que realmente estoy muy agradecida de lo que hizo. Muy bien, entonces un reconocimiento para días de la revista Primero de Octubre de nuestra querida Cooperativa Popular de Electricidad. Luis Alberto Díaz, totalmente. Muy bien, felicitaciones Luis Alberto. Y hoy hablaste de Malena Lizárraga, la saludamos también con mucho respeto y un cariño especial. Te mandan cariños, Malena. Porque tiene una trayectoria impresionante. Recuerdo el taller de la calle Pellegrini todavía y se me eriza... La primer ceramista que hemos tenido en La Pampa, claro que sí. Claro, se me eriza algo porque, viste, el barro es especial. Es especial también este encuentro, Cristina. Nada, te robo unos segundos más para eso, para pedirte que me digas cuál es la actualidad de Cristina Fiorucci, la de las manos embarradas. Bueno, gracias, sí. Yo estoy formando parte de un grupo de artistas ceramistas, escultoras, de Buenos Aires, de San Nicolás y de Río Cuarto, Córdoba. Y venimos haciendo una propuesta itinerante, ¿no? Son unas artistas que no te puedo explicar la trayectoria internacional que tienen y, bueno, impecables, ¿no? Y en la cual me honran hacerme participar en este grupo, que desde el 2018 estamos exponiendo en diferentes lugares. Hemos expuesto acá en el Medasur, en Neuquén, en Buenos Aires, en dos salas en Buenos Aires, en el Museo de la Mujer, y ahora estamos exponiendo en Río Cuarto, Córdoba. Mi obra es, como yo te decía recién, cerámica que tiene una identidad pampeana muy marcada, está muy atravesada por donde soy y quién soy, ¿no? En este, siempre estoy expresando de alguna manera algo de acá, qué sé yo, mi temática han sido los piches, los tambores, que me enseñó a hacer, a ponerle parche Franco Ramos, que es un luthier impresionante y como persona maravillosa. Franquito, el de Tumta. Exacto. Un saludo. Vamos saludando a la pasada en la conversación con Cristina. Vamos saludando a todo el mundo cultural y muy rico, muy vasto, Cristina. Da gusto escucharte, che. Gracias. Bueno, y bueno, con los tambores también he recorrido lugares. Hemos estado en residencias de artistas en Corea y en Turquía, justamente haciendo de a 60 y 100 tambores en cada una de las residencias. Después, entre los participantes, poníamos el parche, como me enseñó Franco, yo se los enseñaba a ellos, y cada cual con su forma cerámica le ponían el parche. Luego terminaba eso en una exposición. Eso lo hicimos en Corea, lo hicimos en Turquía, y lo hice en Teotihuacán, con unos tambores, usando de cuerpo unos hornillos ceremoniales de Teotihuacán. Entonces, siempre tiene que, para mí, que para que tenga sentido una obra y compartirla, tiene que estar atravesada por la cultura de los lugares, ¿no? Y sobre todo la mía. Muy bien, qué bien que estamos representados y no lo sabíamos, hay que andar recorriendo para contarle esto a la audiencia y a las personas de la provincia para que sepan que si hay una cara de barro de la provincia está muy bien representada, pero además a nivel mundial. Cristina, es un gusto tenerte en la siesta que no fue, ¿vos pensás que exagero? Por supuesto, divino lo que dijiste, es divino, pero bueno. Es un gusto tenerte en la siesta que no fue, que vuelvas a andar por acá y por supuesto esperamos a tenerte de nuevo para conversar sobre todo de las valoraciones estas que muy bien nos van a venir a la hora de reparar el espíritu, Cristina, como corresponde la arcilla, el barro de la provincia de La Pampa volverá a ser tema de nuestra agenda. Que tengas muy buena jornada. Gracias, gracias Juan Pablo, cariños, y muchas gracias de nuevo. Bueno. Saludos a todos los que nos están escuchando y las que nos están escuchando. Ahí está Cristina Fiorucci, la gran artista y docente también, una verdadera representante de la cerámica ranquel, de la cerámica provincial y de la cerámica nuestra.